Doña Juana, la que vive allí en la esquina, tiene una pata de palo, mírenla como camina. Se levanta muy de madrugada, moviendo de escoba, bailala que bailala. Doña Juana, la que vive allí en la esquina, tiene una pata de palo, mírenla como camina. Se levanta muy de madrugada, moviendo la escoba, bailala que bailala. Doña Juana, bailala que bailala. Doña Juana, bailala que bailala. Doña Juanita, bailala que bailala. Mueva la patita, bailala que bailala. Doña Juana, la que vive allí en la esquina, tiene una pata de palo, mírenla como camina. Se levanta muy de madrugada, moviendo la escoba, bailala que bailala. Doña Juana, la que vive allí en la esquina, tiene una pata de palo, mírenla.